no vi la pena caminando, viendo los rencores, viéndome la fe. Voy en busca de tus ojos que me lleven hasta el cielo, empuñando la bandera de justicia en el viento. Voy en busca de ese tiempo que perdiste sin jugar, empuñando una metralla en nombre de la libertad. Esa maldita voz que atormenta, para vender con señas ya se inventa. Otra guerra en nombre de la paz, en soldado nos van a matar. Echan químico en todas las cosas, en la leche, en el pan y en las rosas. Siempre buscan con quién negociar, con amigos si puedes pagar. Caminando vi el amor, caminando vi tinieblas, caminando vi la vida en un mundo sin fronteras. Gracias, mi amor. Apúrate, se me meten por delante y se me arriman por detrás. paradas continuas? ¡Celados! ¿Pero de qué estamos hablando? ¡Taxeo! En un tráfico de muerte, ríos llenos de corrientes. Si tú te vienes conmigo, te llevo en mi cocodrilo y no se meterán contigo. Yo soy tu Tarzán. Con su tema Libre para Marte y de asimismo a la banda ecuatoriana Papá Changó con Estamos Locos. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook como Conectados AM y en Twitter @conectados940 para complacerte con las canciones que te gustan. Seguimos con la mejor música y entretenimiento de este fin de semana. Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Negro no hay sabor, bailando, bailando, brincando, pegando, gozando, bailando, brincando. Ellas tienen un movimiento en la cintura, que tengo más que una cultura. Aditos a la sabrosura, caderas sueltas sin censura. Aquí no queda duda que los negros tienen calentura. La vamos a reventar. Los negros estamos pegando, suave, claro. Ellos la están montando. La vamos a reventar. Los negros estamos pegando, suave, claro. Ellos la están montando. Los negros.

cosa y más me enamoré. ¿Cómo llegaste a mí? No lo sé. Porque me fui enamorando de ti, como tú lo dijiste, que te enamores de mí. Es que lo me lo dice, fui enamorando de ti, como tú lo dijiste, es que lo me lo dice. Solo tú y yo. Like, Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.